Hola a todos, amigos y amigas de Español Rápido. Mi nombre es Carolina Fernández y quiero daros la bienvenida al primer podcast de la temporada. Hoy vamos a hablar de las comidas y los horarios en España. ¿Cuáles son las comidas de los españoles y a qué hora se come en España? Bueno, en España tenemos 5 comidas: el desayuno, la hora del café o la hora del pincho, la comida, la merienda y la cena. Vamos a empezar por el desayuno. Es la primera comida del día y normalmente es algo ligero: bollería, galletas y un café con leche o, para los niños, un colacao, que es una bebida achocolatada. No desayunamos mucho, es ligero, en general porque vamos deprisa y corriendo al trabajo. La segunda comida del día es la hora del pincho o del café. Llega algunas horas después del desayuno. Generalmente se come el pincho entre las 10:30 y las 11:30. Es simplemente un café y un pequeño bocadillo. El bocadillo puede ser de chorizo, de calamares, de jamón, y está normalmente acompañado por una bebida, café con leche o café solo. Los niños en los colegios también toman el pincho y sustituyen el café por una bebida o un zumo. Si estás trabajando en la oficina o en el mundo de la construcción, la hora del pincho o del café también se usa para fumar, comenzar y, en general, tomarte un descanso del trabajo. La tercera comida es la hora de la comida. Se sirve alrededor de las 2 de la tarde, e incluso si es domingo o fin de semana, más tarde. Es la comida más grande del día, a menudo con múltiples platos. Normalmente tenemos un primer plato, plato principal, postre y luego se toma el café. El primer plato es algo ligero, quizás una ensalada o una sopa. El plato principal puede ser carne o pescado. Y si estás en casa, el postre suele ser fruta o un yogur. Muchas personas optan por ir a los restaurantes y toman la opción de comer el menú económico, que se llama como menú del día. Es un menú que incluye primer plato, plato principal, postre, pan, vino y bebida por un precio bastante barato, entre los 10 y los 12 euros. La cuarta comida española del día es la merienda. Es normalmente a las 5 de la tarde y especialmente la hacen los niños que acaban de salir del colegio. Comen un bocadillo y un zumo o un pastel o incluso algunas galletas. La última comida del día es la cena y cenamos bastante tarde, 9:30 o 10 de la noche. No suele ser tan pesada como la comida, pero sí comemos un primer plato y un plato principal. Incluso algunas personas toman un plato combinado, que es una carne, un pescado con patatas, y mucha gente solo opta por un plato solo. Y después de la cena nos vamos a la cama y al día siguiente volvemos con el desayuno. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Este es el primer podcast de la temporada y nos veremos en el siguiente podcast que va a salir próximamente. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo.